Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 18 de noviembre de 2019. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Montilla. Conversación en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Ustedes están bastante ¿cómo decía yo? Excitados. Sí, yo estoy en le parece. Esto, no creo que esto, esa sea la palabra. No le parece que. No, excitado no. No le parece que la situación merece un grado de excitación. Para el lado del, lo que nos puede tener contento es la magnífica y bella celebración de los 500 años de La Habana, que fue ayer. Oye, perdóname. No me haga hablar, por favor. Por favor, te pido que no me hagas hablar. No me haga hablar, dice. No me haga hablar. ¿Son 500 años? ¿No fue bonita la celebración? ¿Qué tiene? No, que han estado los reyes de España, los que andaban colonizando a sangre y fuego. Bueno, pero fue Barack Obama también. ¿Y qué tiene? Que son acuerdos políticos, visitas de Estado. No nos desviemos de nuestro tema de ¿por qué hoy. No nos desviemos. Son temas muy interesantes, pero podrían apartarnos bastante de la excitación necesaria para continuar hablando de lo que pasa en Chile. Y yo creo que tenemos que reclamar enérgicamente contra esta letra chica que se incorporó en este acuerdo y sobre la gran mentira ideológica que se intenta introducir en la población chilena. ¿Con qué fin? El fin es bajar la movilización. El fin es hacer creer que ya todo terminó, y hacer pensar que estuvo en riesgo la paz en Chile y que la paz fue recuperada gracias a este acuerdo. Ese es el propósito último y sucio de este acuerdo, digámoslo con toda claridad. Ahora, este acuerdo representa al mismo tiempo un paso adelante importante en la lucha social chilena, porque demuestra que en ciertas circunstancias, cuando el pueblo toma la decisión de levantarse, se puede infringir una derrota transitoria o total, eso está por verse, al partido del orden, como bien señalaba aquí Jaime Mulet, ¿no? Creo que eso es lo que está en juego y es una situación importantísima porque no se había presentado en nuestro país desde los años 80, desde las grandes manifestaciones antidictatoriales, que tuvieron como respuesta directa el acuerdo político. Fíjese que en Chile hay paralelos que operan en la historia. Cuando el pueblo se levanta en los años 80 y plantea la política de la rebelión popular de masas, haciendo uso de todas las formas de lucha contra una dictadura, eso comienza a tener un efecto tremendamente relevante en Chile e internacional. Y determina finalmente que el Departamento de Estado cambia su política respecto de Chile y le dice a Pinochet, usted tiene que negociar, tiene que llegar a un arreglo. Bueno, si ustedes se fijan, aquí ocurre una cosa muy parecida. Si finalmente se produce el hastío popular con el modelo impuesto hace más de 30 años por el acuerdo, por la salida pactada, y rápidamente a la vista de la descomposición del régimen político en Chile, las fuerzas políticas que componen este esquema conservador, tal vez con alguna consulta a algún organismo extranjero, no tengo las pruebas, por eso no lo sostengo con firmeza. Pero uno puede pensar, mirando a Bolivia, mirando a otros países, lo que puede ocurrir. Bueno, llegan rápidamente a este entendimiento, ¿no? Es un entendimiento que, como se ha señalado, es grave en el sentido de que intenta poner una camisa de fuerza al movimiento, pero una camisa de fuerza revestida de oropeles. O sea, convencerlo de que ganó la paz. Bueno, ¿de qué le sirve esta paz? También se conoce lo que decía Pinochet, la paz de los cementerios, ¿no? Entonces, Patricio, uno no logra entender por qué un grupo, está bien, la Concertación que la conocemos, que es pro neoliberal, está claro, esa parte la han dejado claro durante los años que gobernaron y todo eso, pero una Concertación que finalmente ve que su contrincante político, la derecha, está por los suelos. El presidente que representa eso en este país está con la más baja de las aprobaciones que ha tenido un presidente en los últimos no sé cuántos años. Bueno, Pinochet creo que llegó a eso en el sentir popular, digamos. Y le presta un salvavidas tan grande para que se salve. ¿Por qué? Porque se salva con él el sistema neoliberal. ¿Esa es la respuesta? ¿Podría ser la respuesta? ¿Se salva con este acuerdo? ¿Se salva el sistema neoliberal que impera Chile? ¿Modelo para los capitalistas del mundo? Yo creo que lo que está en juego es eso. Ahora, ¿con qué daño se va a salvar este modelo neoliberal? Está aún por verse. Yo creo que no va a salir indemne, que va a tener que hacer algunas concesiones. De hecho, recuerda que en el día de antes de ayer, ¿sí?, se aprobó en la Cámara de Diputados una moción presentada por la propia Ximena Ossandón, la hermana del senador Ossandón, Renovación Nacional, ¿no?, y que plantea alza de las pensiones básicas solidarias, pilar solidario, en un 50%, en contradicción con el 20% del plan Piñera. Esto lo plantea una parlamentaria de Renovación Nacional. Y curiosamente, la moción es aprobada por prácticamente la unanimidad, solamente un voto en contra en la Cámara. ¿Te das cuenta? Eso te habla de que en el Partido del Orden hay conciencia de que tienen que hacer concesiones para que el orden se restablezca plenamente. Entonces, ¿va a salir dañado el modelo? Claro. Naturalmente que puede salir dañado. Ahora, ¿cuánto dañado? De una manera que puede abrir perspectivas de un cambio de fondo, eso es lo que está por verse en los próximos días y va a depender de la respuesta del movimiento social a cosas como las que están sucediendo. Fíjate que en este contexto, algo que tú señalabas respecto a Sebastián Piñera, sobre todo en la última semana, en la lectura de medios tradicionales, medios alternativos, escuchando comentarios y análisis, sobre todo en las radios, hay una cuestión que se ha instalado y que, en mi opinión, podría tener el título de un presidente fallido. Es decir, el presidente Piñera, hay una coincidencia en que está en una situación muy debilitada, de mucho desprestigio, acorralado y perdiendo total protagonismo. Si bien es cierto, estuvo detrás de este acuerdo, se le consultó, finalmente él tuvo que llegar a la conclusión de que tenía que hacerse un lado porque nadie iba a querer la foto con él. Se tuvo que hacer un lado porque además no era un interlocutor válido. En cualquier presidente no fallido, por ponerlo en el antónimo, cualquier presidente no fallido habría jugado un rol protagónico, público y explícito en este tipo de llamado acuerdo, desde la perspectiva de ellos, acuerdo histórico. Es un presidente que en este momento está con una querella criminal en la región de Valparaíso. Está pronto a tener una acusación constitucional. Está con un 9% de aprobación. Está con una situación de internacional en que le están cuestionando su responsabilidad en la violación de derechos humanos. Y además, ya hablando en términos estratégicos, estamos hablando de como yo le pondría ese título, el presidente fallido, que le quedan 2 años en que va a tener que administrar la crisis. O sea, se le quebró la agenda, se le terminó su programa de gobierno. Son 2 años en que tiene que administrar una crisis y tiene que ver cómo puede seguir adelante, más que gobernando, yo diría que administrando la situación que se está viviendo en el país. Hay que decir también que es notoria el distanciamiento con el alto mando de las Fuerzas Armadas y los cuestionamientos que llegan desde su propio sector. Así es. Bueno, y como cada domingo estamos en contacto, esta vez telefónico, con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Diputado, ¿está en alguna actividad usted que no pudo venir a la radio? Sí, estoy en el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile. ¿Tienen un pleno? Vaya. Bueno, yo soy un hombre de las comunicaciones desinformado. Me lo reconozco. No se ha informado a la prensa. Ya pensé que era el único. O sea, usted tiene la primicia. Diputado, bueno, hemos estado conversando toda esta mañana sobre qué significa o qué expresa finalmente este famoso acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Nosotros tenemos y hemos planteado varias dudas al respecto. Una de ellas, bueno, indudablemente es algo que usted ha planteado varias veces, que es el cuoro de los dos tercios. Pero hay un asunto más todavía que llama más la atención, que es el punto 10 de este acuerdo, que habla de que los partidos que suscriben el presente acuerdo designarán una comisión técnica que se abocará a la determinación de todos los aspectos indispensables para materializar lo antes señalado. La designación de los miembros de esta comisión será paritaria entre oposición y oficialismo. ¿Qué le dice eso a usted? O sea, entre oposición y oficialismo, pero de los partidos que firmaron el acuerdo. Claro, uno subentiende. Claro, esto significa que se va a tratar de imponer a saco, como se dice, en el Parlamento, este acuerdo en su totalidad. No, sin dar lado, o muy poco lado, para que podamos producir algunos cambios, que nosotros lo vamos a intentar de todas maneras. Ahora, este plebiscito, o sea, este acuerdo por la paz, la constitución, así se llama, ¿no? Sí, así se llama. Tiene varias cosas que la gente ya está empezando a comprender o a señalar, y algunos ya con un rechazo a esta propuesta. Primero, por la forma como fue establecido. O sea, no hubo ni un miramiento por las organizaciones sociales que son quienes provocaron, ¿no es cierto?, todas estas posibilidades, que abrieron camino a todas estas posibilidades de llegar a conversar sobre nueva constitución y llegar incluso a este acuerdo. Pero no fueron consultados ni de lejos, de ninguna manera. En segundo lugar, lo hace un grupo de dirigentes parlamentarios y de partidos, y nació con el signo de la exclusión, porque aunque algunos se esmeran en decir que fuimos invitados, que sabíamos, que estábamos comunicados, fuimos invitados a la hora nona, cuando ya estaba todo determinado y no había posibilidad de realizar ningún cambio. O sea, no podíamos ni firmar ni aparecer en la foto, ¿no? Esa que apareció como un hecho histórico. Yo no le quiero quitar valor al hecho de que se haya avanzado, que se le haya doblegado la mano al gobierno y a la derecha, que no querían por ningún motivo hacer un cambio constitucional, y que se hayan abierto a plebiscitos de entrada, de salida, y a elegir un cuerpo constituyente. Con todos los efectos que esto tiene, pero esto habla del mérito que tienen las organizaciones sociales y el mundo político, que ha tenido como uno de sus objetivos centrales el cambio de constitución. Ahora, tampoco en este acuerdo aparece absolutamente nada respecto de las demandas sociales y económicas que se han estado realizando, sobre todo el mundo del trabajo. No existe ninguna respuesta. Se habla así de manera genérica del nuevo pacto social, pero no aparece por ninguna parte. Claro, está el tema que ya hemos dicho de los dos tercios, pero también se le cambia el nombre. En vez de Asamblea Constituyente se llama ahora Convención Constitucional, que va a poder optar en el plebiscito por una mixta en que la mitad son parlamentarios y la otra mitad son electos, y una con elección de la totalidad de sus integrantes. Pero al cambiarle el nombre, ¿qué es lo que pasa? Es que una asamblea constituyente es, se puede decir así, el núcleo originario de una nueva constitución, por sí misma. Y en este caso no lo es, porque el organismo constituyente va a nacer bajo la tutela que le impone, en este caso se lo impone el Congreso, pero es lo que están imponiendo lo que firmaron el acuerdo, en última instancia. O sea, por ejemplo, le imponen dos tercios de los quórum. Entonces no puede por sí misma este organismo constituyente fijar los quórum, porque se habla mucho de que en Bolivia también ahí se aprobó por dos tercios de los constituyentes, y eso es verdad, por los dos tercios, pero quien propuso los dos tercios fue la propia Asamblea Constituyente, no se le impuso desde fuera, no tenía ningún amarre desde fuera. Y además, respecto de las diferencias o los disensos, eso después en el plebiscito de salida se le preguntaba a la gente, se plebiscitaba y se votaba, es decir, en última instancia siempre decidía el pueblo. En este caso, el plebiscito de salida va a ser solo un sí y un no. Entonces, estos son algunos aspectos que nosotros observamos de este acuerdo que nos parece que hay que tratar de modificar, y veremos todas las posibilidades que tenemos en el Parlamento o desde fuera del Parlamento. Presidente, perdón. Era para darle una continuidad. ¿Por qué, haciendo abogado del diablo, diputado Tellier? No le cuesta mucho, parece, ¿no? No, mucho. La verdad no. Sí, sabía que tenía el diablo al lado, sí. Me siento en otra parte. Sí. Yo. Pero, al abogado, no al diablo. Junto con no, todo lo que usted ha señalado, que queda claro, ¿por qué entonces sí participar en el plebiscito y sí participar en el proceso? Es diablo usted, como dice. Bueno, mire, nosotros vamos a participar en el proceso primero para modificarlo. Queremos modificarlo. Acabamos de conocer una declaración, un acuerdo de la mesa social que involucra más de 100 organizaciones que han declarado su rechazo a este proceso, y que también yo creo que en el fondo esa declaración plantea realizarle cambios profundos. Pero ¿por qué participar? Primero, como dije, en el Parlamento, porque allí es donde se van a votar las atribuciones que tendrá todo este proceso. Y después en el proceso, porque si no participamos, si es que esto se solidifica así, a pesar de todo nuestro esfuerzo, si no participamos le dejamos la cancha abierta a los que no quieren nueva constitución. Usted ya ha visto que la UDI, por ejemplo, y el Partido Republicano, con José Antonio Kast a la cabeza, han dicho que ellos van a votar no en el plebiscito. A la pregunta de si quieren nueva constitución o no, ellos van a votar no. Y se van a oponer tenazmente a que, si es que a pesar de todo gana la opción por el plebiscito, se van a oponer tenazmente a que gane la opción de una convención electa mayoritariamente. Y claro, y si quedamos fuera de ese organismo constituyente, tampoco vamos a tener ninguna posibilidad de incidir. Y creo que es deber, en este caso, de participar en todas las batallas, en todas, desde tratar de modificar hasta intervenir, porque incluso tenemos que hacer el gran esfuerzo por tener la mayor cantidad de delegados, que ojalá sobrepasen los 2/3, para dar seguridad que materias muy importantes que están en las demandas populares realmente queden con rango constitucional. Porque hay algunos que dicen, mire, no importa, si no se aprueba porque no tienen los 2/3 de materia, pasa a ser materia de ley. Pero materia de ley no es lo mismo que rango constitucional, ¿no? Por más que esté de moda, que ahora las constituciones minimalistas que llaman, sí, pero estamos en Chile y sabemos lo que ha significado que estén leyes amarradas a la constitución, pero por otra parte que haya leyes que también están amarradas a derechos adquiridos, por lo tanto una simple ley no desamarra esos derechos adquiridos. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla de hoja en blanco, que esto facilita, sí. Lo nuevo es que efectivamente hay una hoja en blanco porque se deroga la anterior constitución, o sea, la constitución de Pinochet se deroga, eso está muy bien. Pero, como lo ha dicho muy bien la derecha, cuando le han preguntado, bueno, ¿y por qué ustedes aprobaron ahora este proceso? No, dice, porque estamos protegidos por los 2/3. ¿Por qué? Porque no se va a poner ninguna cuestión que nosotros no queramos y se va a tener que llegar a consenso. Entonces, ¿qué consenso se puede llegar con la derecha? Y fíjense que en todos los casos quien va a tener que ceder es la mayoría respecto de la minoría. Entonces puede que se aprueben algunas cuestiones, pero van a ser muy deslavadas, muy deslavadas, ¿no? Porque pensemos que los que defienden el sistema neoliberal no solo están en la derecha, pues también están en otros sectores, si uno observa las conductas que han tenido algunos en todas las votaciones respecto a temas importantes en el Parlamento, bueno, nadie dice que no cambien de opinión, pero los hechos son los hechos y nos dicen de que es posible que allí se materialicen otras correlaciones de fuerza. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero nosotros queremos hacer activo en todo, a la ofensiva. No nos vamos a quedar afuera, ni nos vamos a excluir, ni a autoexcluir, ni a inhabilitar. Vamos a participar. Presidente, es clarísimo su exposición sobre este punto, que yo creo que para los ciudadanos del país, los que están participando del movimiento social, es muy importante porque clarifica la posición de uno de los partidos que se la ha jugado históricamente precisamente por esas demandas sociales que hoy día están quedando fuera de la mesa. Yo quería consultarle sobre otro punto que nos parece aquí en el panel realmente muy discutible de este acuerdo, que es la famosa comisión paritaria que fijaría las reglas de funcionamiento de esta convención constituyente, que es una convención constituyente que entonces de asamblea tiene muy poco porque alguien le está poniendo las reglas desde afuera. Y eso tendría que ser ratificado también en el Congreso. Ahí me imagino los comunistas tendrán una posición tomada frente a esto de que una comisión paritaria que no se sabe qué significa pudiera imponerle a esta convención constituyente. O sea, lo que le va a imponer es lo que ya está en el documento, indudablemente. Y claro, tiene que, seguramente van a hablar entonces si va a ser paritaria, hombres y mujeres, qué participación van a tener los pueblos originarios, que entre paréntesis están reclamando, de que una de las preguntas debiera ser si queremos un Estado plurinacional o no, que es otra pregunta. Entonces tendrá que fijar, va a remachar el quórum de 2/3, tiene que fijar la cantidad de miembros que se van a elegir, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso también lo va a hacer esa comisión técnica, como estos partidos tienen mayoría y al parecer pueden alcanzar los 2/3 porque necesitan igual aprobar en este Congreso por 2/3 todas estas modificaciones que van a regir el proceso constituyente. Y entre paréntesis no se llama convención constituyente, ¿cierto? Le he cambiado el apellido, se llama convención constitucional. No, porque cambia, no es el organismo originario de la nueva constitución, ¿no? Es relegada de esta decisión que se tomaron los partidos, que va a tomar esa comisión técnica y que después la va a refrendar el Congreso. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Un alto, regresamos en un instante. En AM o en FM, Nuevo Mundo, tu mejor compañía. Estamos presentando a esta hora parte de la conversación sostenida por el diputado Guillermo Tellier en el programa de Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. Diputado, junto con saludarlo, yo quería preguntarle en relación a, bueno, este llamado que hace la Mesa de Unidad Social a, en el fondo, seguir movilizados y también por la agenda más inmediata o corta que también se ha llamado, porque en el fondo no hay solución ni respuesta a ninguno de las demandas que han puesto de pensiones, de salario mínimo, ni de otro, del tema de la salud, educación, ni de otras demandas sociales que también ha sido en gran medida, digamos, lo que ha congregado en a los chilenos y chilenas a movilizarse, obviamente en conjunto con la demanda por la nueva constitución. ¿Qué evaluación hace usted o qué valoración tiene de esta declaración que saca la Mesa de Unidad Social? ¿Y cuál cree usted que es el, o cómo acoge la ciudadanía este acuerdo firmado por algunos partidos que ya comentamos anteriormente? Bueno, todavía es difícil calibrar el estado de ánimo de la ciudadanía, de la población, de los que se han manifestado todos estos días, porque recién están conociendo el verdadero tenor de este acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y en la medida que se van conociendo, yo creo que va creciendo el rechazo, la desesperanza, y eso va a ser así. Y me parece muy justa la declaración y los acuerdos que ha tomado la mesa social. Ahora, hay que combinar todas las fuerzas. La mesa social, ellos tienen todo el derecho a manifestarse, a protestar legítimamente. Y bueno, si eso de alguna manera convence a algunos parlamentarios de que hay que cambiar, por ejemplo, el quórum, ya sería un gran paso adelante, ¿no? Ese solo hecho. De que, bueno, y lo principal, de que junto con esta agenda constitucional se establezca una agenda verdaderamente social, de que dé solución a las demandas, porque sobre eso nos ha dicho una palabra. Entonces, nosotros como partido por lo menos le vamos a dar todo el apoyo a la mesa social en esas decisiones, que no se contrapone con la decisión que tiene el partido, sino creo que se fortalecen una con otra. Diputado, al inicio usted le da una primicia a Julio Uga. ¿Nos puede contar algo de objetivo, desarrollo de este pleno del Comité Central del Partido Comunista? Bueno, lo que se está discutiendo en este pleno, estamos entregando la información completa al partido, todo lo que ha pasado referente a esta coyuntura, cómo ha estado el partido, las dudas que se han presentado, por ejemplo, se han presentado dos tipos de dudas. Una, porque dos compañeras diputadas irrumpieron, por así decir, a una reunión que no nos habían invitado en el Senado, pero los medios de comunicación apareció como que estaban formando parte del contubernio para acordar una convención constituyente mixta, derechamente, de 50% de parlamentarios y 50% electos. El que ellas fueran es porque nosotros decidimos que fueran, para saber qué es lo que se estaba allí acordando. Supimos lo que se estaba acordando y eso nos dio la posibilidad del rechazo de esa opción, que fracasó finalmente, fracasó al día siguiente en Santiago. Y otros que, cuando estas compañeras aparecieron, hubo muchos llamados a la dirección del partido, los parlamentarios, porque estaban ellas allí, porque muchos pensaban que estaban ahí en esa... Están en la cocina. No era así. Y después, al día siguiente, esa posición fracasó rotundamente, como a las 2 de la tarde. Se le desbandaron, digamos, muchos parlamentarios, los partidos que ahí estaban discutiendo, partidos de oposición, y se plegaron más bien a la posición de Unidad Social y de la Mesa Social. Pero lo que no supimos es que después allí se siguió conversando y se siguió fraguando entonces la salida que finalmente dieron con el acuerdo, de lo cual vinimos a saber que se estaba discutiendo eso a las 5 de la tarde, cuando nos llamaron algunos, para que fuéramos en la práctica solo a firmar y a ponernos en la foto, pero nosotros no habíamos participado en absoluto en la discusión, fuimos excluidos. Hasta ese momento estábamos totalmente excluidos y ya en ese momento estaba sellado el acuerdo. Entonces mucha gente llamaba diciendo por qué no están en la foto. Claro, como se vistió esto como un hecho histórico y realmente es importante los avances que se han producido. O sea, no es tampoco cualquier cosa que haberle doblado la mano a la derecha, al gobierno, un gobierno que estaba totalmente derrotado en ese momento. Claro, entonces muchos pensaban, este es un momento histórico, el partido que ha luchado tanto y que sus militantes y sus adherentes han luchado tanto en las calles incluso, ¿por qué no está? Pero esa es la razón, nosotros no podíamos comprometernos con algo que no había sido nuestra discusión y que contenía cuestiones con las cuales no estábamos de acuerdo, ¿no? Entonces no podíamos estar, y además como no estuvo el movimiento social, no fue consultado, menos podíamos estar todavía nosotros, que hemos dicho de un comienzo que no hemos ido a los almuerzos de La Moneda y otras conversaciones con el gobierno, por nuestra insistencia a que se recibe, se converse con la mesa social y lo que ellos representan, que en este caso ya son más de 100 organizaciones, y son los que han sido capaces de paralizar el país. Diputado, una pregunta más bien política, tiene que ver con su apreciación sobre la conducta que han tenido algunos altos dirigentes del Frente Amplio que han participado de este acuerdo. ¿A qué podemos atribuir esta extraña conducta que incluso rompe los acuerdos que habían suscrito de exigir una constitución diferente? Bueno, ahí se pueden hacer varias apreciaciones. Todavía son apreciaciones, pueden ser subjetivas. Igual siempre hay que referirse a los hechos. Pero aquí se ve de que, no el Frente Amplio, sino que en este caso de la DE, creo que tiene una postura de no quebrar la actual gobernabilidad, porque yo creo que se ven, a lo mejor con legítimamente se ven en un próximo gobierno. Porque si se quiebra la gobernabilidad actual, no sabemos lo que puede ocurrir, nadie puede decir voy a estar en el próximo gobierno, porque se va a transformar en otra cosa. Entonces ellos quieren, yo creo que piensan eso, y me parece que lo mismo piensan el Partido Socialista, el PPD, y por lo tanto, en este caso aquí en los hechos también es como que se ha conformado un nuevo eje hegemónico, que tiene pretensiones de más largo alcance y que decidió dejar las cosas así como aparecen en el acuerdo, que en los hechos protege al gobierno de Piñera, que está ya derrotado prácticamente, le da vida para los 2 años que le quedan. Entonces ellos piensan que así tienen la posibilidad de llegar a un nuevo gobierno. Nosotros pensamos que también como comunistas tenemos que pensar en las posibilidades que se abren hacia adelante, o sea, no ser tan inmediatistas. Y desde luego que ellos actúan legítimamente, no podemos decir, no, mire, no pueden pensar ustedes en un nuevo gobierno, porque los partidos están para eso, para buscar parte del poder, o el poder político. Son las reglas del juego, pero yo creo que por eso es que RD por lo menos ha estado tan firme en esto. Ahora son 5 o 6 los partidos que no firmaron el acuerdo, 6 me da la impresión. Estamos los comunistas, está Convergencia Social, que ha tenido serios problemas a su interior, está el Partido Humanista, está el PRO, está la Federación Regionalista Verde y están los ecologistas. Pero en las noticias, al único partido que pone como que se excluyó es el Partido Comunista. No mencionan a los otros partidos. Aquí la cuestión es rayar en la cancha a los comunistas, contra los comunistas. Y hemos conversado con algunos personeros de Frente Amplio que estuvieron ahí, que efectivamente desde un comienzo la intención era dejar lo más al lado posible a los comunistas y concitar en último momento su apoyo para toda la imagen y para que esto pudiera pasar a lo mejor más fácilmente entre las organizaciones sociales. Así es. Diputado, sabemos que tiene que reintegrarse a la reunión del Pleno del Comité Central del Partido Comunista, pero antes no lo podría dejar de preguntar. Hubo un hecho el día viernes de derechos humanos, concretamente, que fue la situación de un fallecido producto de un ataque cardíaco, pero que cuando se le estaba atendiendo, la policía atacó al SAMU, a la ambulancia que estaba atendiendo, y finalmente devino en que falleciera la persona aquella que estábamos mencionando. ¿Cómo ve la situación de derechos humanos y realmente cómo ve que Carabineros está actuando a partir de esa famosa arenga del general Rosa, el general director de Carabineros, donde dice que no va a dar de baja a nadie y por lo tanto pueden actuar con libertad? ¿Qué pasa realmente en derechos humanos en este país? Se parece mucho a lo que está ocurriendo en Bolivia, que le han dado impunidad frente a sancionar a la policía, en la represión a la gente. En esta nueva situación de golpe de Estado allá. Pero esto de asegurarle un director de Carabineros la impunidad también es algo grave, ¿eh? Sí. Aunque estamos en democracia, se dice. Claro, el tema de los derechos humanos nosotros parece que es de primera importancia. Es muy grave lo que ha sucedido. Este gobierno ha violado los derechos humanos con causa de muerte y otras agresiones. y nosotros pensamos que todo esto no puede quedar impune. No, en el acuerdo, si bien hubo una mención respecto que el respeto a los derechos humanos, no se habla nada respecto de quiénes son los responsables y cómo se deben ventilar las responsabilidades. Es por eso que nosotros hemos decidido adelantar la presentación de la acusación constitucional. Ya estamos en acuerdo con el Partido Humanista y veremos con ella el anuncio de cuándo se presenta, y yo creo que va a ser esta semana. Pero eso tiene muy trascendente esa acusación, porque precisamente quiere dejar al desnudo todo lo que ha ocurrido con el tema de derechos humanos. Puede que esto se rechace en el Parlamento, no lo sabemos, porque ha crecido el interés por firmar la acusación o por participar de ella. Pero puede que se rechace, supongamos eso, pero creo que debe quedar patente ante la sociedad chilena y ante el mundo entero de lo que ha ocurrido en Chile en relación a ese tema y respecto de la responsabilidad de las más altas autoridades. Esa es la finalidad de presentar esta acusación constitucional. O sea, esta semana habría acusación constitucional entonces. Así es, yo creo que sí. Bueno. Importante, diputado, ya no le queremos quitar más tiempo. Me imagino que tiene que reintegrarse, aunque nos gustaría seguir conversando muchos temas más con usted, realmente, ¿sí? No es que queramos que se vaya, al contrario, que quisiéramos que se quedara. Pero muy bien, pues yo espero que... ¿Tiene tiempo una pregunta más? Efectivamente, el deseo, o sea que me quede, no, me tengo que ir a seguir en la reunión. ¿Eh? Bueno, perfecto, bueno, gracias, diputado, que esté muy bien. Chao. Diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, está en el pleno del Comité Central del Partido Comunista y hubo que sacarlo nomás, pues no quedó otra, un ratito. Pero en general, yo parto por el final, porque creo que es importante. La gente se preguntaba mucho de qué pasaba con la famosa acusación constitucional que se había anunciado al presidente de la República, porque es el principal responsable de lo que ha sucedido en tema de derechos humanos en el último tiempo. Y nos acaba de decir el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que la acusación constitucional iría esta semana que se inicia mañana. Sí, bueno, va a ver que las informaciones que hay es que además esta acusación constitucional ha sido estudiada a fondo, se tomaron el tiempo de recopilar muchos antecedentes, muchos datos, ver el marco jurídico, recopilar información, como decía, antecedente. Y bueno, entiendo además que se da dentro del marco constitucional, o sea, esto no es una arbitrariedad, es los mismos parlamentarios del Partido Comunista, el Partido Humanista y otros han dicho que ellos tienen el deber de fiscalizar al Ejecutivo, y como señalaba el diputado Guillermo Teller, más allá de que esto se rechace en una votación más bien política en la Cámara de Diputados, esto va a tener un efecto político trascendental, porque va a dejar sobre la mesa los datos, los antecedentes que hablarían de incumplimiento de su responsabilidad política de parte del Ejecutivo. Ahora, hemos hablado aquí de algunas posiciones de integrantes del Frente Amplio, y bueno, a mí me tocó estar en otra radio, en paneles con... A ver, ¿cómo fue eso? En otra radio. ¿Está vendiendo sus servicios en otra radio? No. No, y vendiendo menos. Por eso no, pero me refería a que... Le hago la pregunta directa. Es que hay integrantes del Frente Amplio que plantearon en su momento y siguen planteando que no van a votar por la acusación constitucional contra Piñera. Que ahí el tema está en... Se vuelve lo que hemos estado discutiendo mucho ahora, se dan argumentos técnicos, son argumentos de viabilidad, ¿no? Pero queda claro que la intención aquí es una intención política de hacer prevalecer la responsabilidad política, valga la redundancia, del Ejecutivo. A ver, yo tengo la impresión de que el presidente del Partido Comunista ha señalado con mucha claridad de ya hace varias semanas, cuando se empezaron a plantear los problemas de violación de derechos humanos por parte de fuerzas policiales y militares, sobre todo policiales, de que estudiaban una acusación constitucional contra el presidente de la República enmarcada en las disposiciones legales que existen para ello. Creo que el presidente del Partido Comunista siempre fue muy claro en eso. Y por lo tanto no es una acusación política, eso quisiera observarlo para que estuviéramos claros. Es una acusación fundada en los derechos y deberes de los parlamentarios de acuerdo a la Constitución que hoy día existe. En eso Guillermo Tellier siempre fue muy claro. Es decir, la Constitución actual le impone a los parlamentarios el deber de fiscalizar la gestión política de las autoridades superiores de la República. Por eso se puede acusar ministros, se puede acusar a jueces y se puede acusar al propio presidente de la República. En este caso, basado en las declaraciones del propio presidente de la República, que tuvieron consecuencias, es que se ha hecho por parte del Partido Comunista un estudio a fondo, respaldado también con la opinión de muchos otros ciudadanos, que permite sostener que ha habido una responsabilidad política del presidente de la República en los hechos que significaron violaciones a los derechos humanos. Esa es la cuestión de fondo, ¿no? Ahora, como él dice, Guillermo Tellier, esta acusación podrá aprobarse o no en el Parlamento, pero no va a ser por razones técnico-jurídicas, sino que por la posición política que cada fuerza tenga, ¿no? Porque los argumentos están allí y son clarísimos. Aquí hemos dado en la parte anterior del programa dos argumentos clarísimos. Fuerzas policiales atacaron directamente a una actuación del SAPU, ¿no?, que estaba gestionando la atención vital de una persona, que debido a que ese ataque falleció. Eso es una abierta violación de derechos humanos de esa persona, ¿no? Esa persona no se le respetaron sus derechos a ser atendido en caso de peligro de muerte. ¿Y por qué no se le respetaron? Porque Carabineros interfirió la atención. Es gravísimo. Bueno, ¿y de quién dependen Carabineros? Ahí está la responsabilidad política de las autoridades. Y la otra, que es más grave aún, si uno considera la totalidad de las violaciones, es esta mentira del director general de Carabineros, respaldada por autoridades de gobierno, en cuanto a que se estaban usando proyectiles de goma o de caucho. Y este estudio que señalamos ha demostrado experimentalmente, es decir, en un mesón, haciendo análisis químicos, que los productos que contienen esos balines son productos metálicos, incluyendo plomo. Además, con un montaje mediante... Como el que estábamos recordando... Cuando un oficial, o no sé si un oficial o un suboficial, no tengo claro cuál es, pero... Partió con una navaja, claro, un balín. Claro. Entonces yo creo que son argumentos técnicos que justifican una acusación constitucional de responsabilidad política. Lo que se le dice, en buenas cuentas, para que lo entendamos todos, al presidente: oiga, ¿y usted no se le ocurrió preguntar cómo fue posible que un carro guanaco y un zorrillo impidieran que actuara una atención médica en el lugar donde estaba muriendo alguien? Bueno, si usted, presidente, tiene la obligación de preguntar, de averiguar y de decir algo. Y respecto a los balines, lo mismo. Entonces yo creo que en ese sentido hay que entender esta acusación constitucional, que es algo muy delicado, porque si hacemos un poco de historia, hace mucho, mucho tiempo que no se presenta una acusación constitucional contra un presidente de la República. Yo, bueno, compartiendo en todo caso el punto, insisto, quiero señalar hoy día, para la gran cantidad de manifestantes que asiste a las calles de este país, Carabineros de Chile no les representa absolutamente ningún mínimo de seguridad. Todos, de verdad, ya entre estos montajes que han habido, que el carabinero que metía un cuchillo en el pantalón de un manifestante, este hecho ocurrido el viernes en la noche en la Plaza Italia, los más de 200 ojos que se han perdido en esta movilización, las muertes, las violaciones a los derechos humanos, aquí se ha acusado tortura, se ha acusado discriminación. Abuso sexual. Abuso. Esto, de verdad, yo le daba un par de vueltas el otro día. Es como el mundo al revés, porque resulta que la verdad de las cosas es que algunas situaciones son más similares al crimen organizado que a la defensa del orden público. Discúlpenme que lo diga con esa diferencia, pero... no generan ni un mínimo de confianza de nada. Y eso obviamente tiene que ver con las responsabilidades políticas, pero Vemos cómo, insisto, lamentablemente el ministro del Interior sigue defendiendo el rol de carabineros vinculado a los derechos humanos. Eso es de verdad impresentable, donde lamentablemente les ha valido más. Yo no estoy de acuerdo con los saqueos ni con que quemen cosas, pero les ha valido más eso que la vida de los compatriotas que dicen querer defender y resguardar. Y en tercera instancia agreden, y yo de verdad esto lo digo en un tono más de denuncia, agreden a aquellas personas que sí cuidan a los manifestantes, representadas en equipos de la salud, que no tienen nada más o ni un interés más que aportar a que la movilización social se pueda dar con condiciones de seguridad para los manifestantes. Entonces, al final, lo que ha terminado pasando es que la propia gente, profesionales de la salud o gente que quiere aportar de alguna u otra forma, se termina organizando en alguna especie de cuadrilla, cosa de que cuando hay algún herido se puede generar un espacio de seguridad para atenderlo. Van los profesionales de la salud a atender estos casos, ven casos si se deriva, si no se deriva, y esa gente que hace esa labor, que es la que debería ser Carabineros de Chile, más encima tiene que aguantar las agresiones de Carabineros de Chile. Hay una foto que salió este fin de semana, de hecho, al lado de la sede del Partido Comunista, digamos, no tiene nada que ver, pero estaba como en esa calle, en Vicuña Maquena, con... con Irak, le cambiaron nombre porque se llamaba Carabineros de Chile, pusieron Irak porque parece que estaba embarriada. Mire, ¿de verdad? ¿La gente le dice Irak? La gente le dice Irak, claro, la calle se llama Carabineros de Chile. Se llama Carabineros de Chile, claro, la gente le dice Irak. Era más o menos cerca de ahí y sale un carabinero disparándole a unos escudos que claramente, escudos digo, porque están atendiendo un herido, claramente son de equipos de salud porque son blancos, tienen la banderita roja y sin ningún criterio, o sea, la crucecita roja, y sin ningún criterio llegan y les disparan. Entonces también... hay un problema muy estructural en relación a eso y, por supuesto, negar que no se o que los casos son excesos de descriterio o criterio de carabineros me parece también una falta de respeto hacia el propio movimiento social, inclusive. Yo te recuerdo ahí, saliendo un paréntesis, agredir a un vehículo de emergencia como una ambulancia en tiempo de guerra es un crimen de guerra. Ojo, esto es norma internacional. Está en las leyes de la Convención de Ginebra. No va a faltar que diga que no estábamos en guerra, que no haya decretado guerra en este país. Pues no, pero va a faltar. Pero fíjate que en medio de todo esto, uno tiene que hacer la reflexión de este sentimiento de burla que los que seguimos la noticia y que tratamos de darlas a conocer en algún momento lo que va sucediendo. Cuando yo digo burla a lo que hicieron los partidos de la Concertación, que finalmente tuvieron de acuerdo firmar una declaración que antes de 24 horas, como recordaba Hugo Guzmán, antes que se secara la tinta, comenzaron otro proceso de negociación con el gobierno, dejando fuera a una cantidad de partidos, seis lo que se está, que habían firmado esa declaración que llamaba a una nueva constitución, que llamaba, bueno, a lo que está demandando la Asamblea, la gente. Constituyente. Claro. Entonces, ¿se puede burlar a la gente tan fácilmente en política sin que eso tenga resultados y costos? Porque yo digo los partidos de la Concertación, la derecha me da lo mismo porque ellos se han burlado permanentemente de la gente. Yo tengo esa concepción de la derecha. Se burlan permanentemente la gente, la cooptan para las peores causas con mentiras. Sí, pero los partidos de la Concertación se suponía que se habían redimido. Yo creo que eso es muy cierto, lo hemos comentado muchas veces en este programa. Y en esta ocasión, durante estas semanas, creo que ha sido más cierto que nunca. Yo estoy mirando aquí el titular de La Tercera, que trajo gentilmente Javiera a la mesa, ¿no? Y que dice las 48 horas en que peligró la democracia. A ver, ¿a qué se refieren con eso? La amenaza implícita, pero que algunos han hecho explícita, de que cuando Piñera aparece en la televisión y da ese discurso tan extraño, venía de enterarse de la respuesta militar a la solicitud de estado de emergencia que había hecho un poco antes. Y dicen los titulares o insinúan los titulares que en ese momento se generó una situación de extraordinaria tensión, porque las Fuerzas Armadas le habrían dicho, todo esto se usa el todo término condicional, que ellos estarían dispuestos a salir a la calle siempre que tuvieran plenas garantías. Entonces, claro, se levantó un peligro, ¿no? Y se creó la imagen de un peligro realmente muy grande, que le sirvió a La Moneda, a través de sus voceros, para presionar a los partidos de la ex Concertación y al Frente Amplio, en el sentido de decirles, bueno, de ustedes depende que esto vaya a un eventual autogolpe militar o no. Y lo voy a poner así porque en el fondo algo parecido es lo que ocurrió en Bolivia. Se mantuvo el suspenso respecto a la actuación militar durante muchos días, ¿no? Bueno, que se jugó con eso. Jaime Mulet dijo aquí hace 20, 30 minutos que todo esto se llama Patricio, que para él fue una puesta en escena. ¿Ah? Destinada finalmente a este acuerdo. Una misa en escena. Oye, francés, y lo otro que no hemos comentado, sé que nos queda poco, pero igual. ¿Va a cambiar el tema? Más o menos. Ah, ya. Es como una derivación de. Ya. Mira, se ríe el pato. Las derivadas. También ha sido. O se ha mirado con harta lupa lo que pasa al interior de conglomerados tales como el Frente Amplio. En eso. Estuvo la renuncia de Charp también, que se dio eso es el partido Convergencia. Convergencia Social se llama, ¿no? Convergencia Social. 72, 73, pero dicen que mañana se van a conocer más. El Partido Igualdad, que es miembro del Frente Amplio, convocó a una convención o asamblea nacional para decidir si siguen o no el Frente Amplio, pero en estos momentos tienen congelada la participación y también hay una situación en el Partido Comunes. Sí, sin duda, ahí hay un tensionamiento importante. Yo voy a contar una evidencia pequeñita. Cuéntalo, a ver de qué se trata. Estaba muy atenta, obviamente, el jueves en la noche. ¿La de Beatriz Sánchez? Ah, no. Estaba esperando a ver qué pasaba y todo, con la televisión prendida, etcétera. Y en eso un par de conocidos míos del Frente Amplio me empiezan a decir, ay, ¿por qué no están? Particularmente, bueno, de Convergencia. ¿Por qué no están? Y no sé qué, y es un error, el partido debería estar ahí. Yo la verdad le respondí lo que a esa altura se sabía, etcétera. Me seguí, obviamente, esperar a que saliera este acuerdo de la televisión y resulta que, claro, pues empiezan y salen los del acuerdo y después de haberme dicho como por una hora que como el Partido Comunista no estaba presente y todo, me desayuno ahí la situación de que yo tampoco estaban. Entonces, el nivel de desorden que deben haber tenido para inclusive tener, aparte de su militancia súper convencida a un nivel de incluso interpelar a los que no estaban presentes ahí y que después, un par de horas después, no hayan estado ellos presentes mediante su presidenta del partido, sino que al contrario, haya salido del Boric, para mí fue como, estoy impactada. yo creo que esto que está llegando por las redes sociales y algunos medios de prensa, una funa que se acaba de producir a Beatriz Sánchez. No me digas. Sí, de parte de la CES y de gente espontánea que se acercó, justo después que ella declaró que todo este proceso constituyente no se está haciendo entre cuatro paredes. Ah, ¿no? Será una sala con cinco paredes, entonces. Claro, pero salió ya que que se le hizo una funa. Son seis. Yo creo que es muy importante lo que informó aquí, la opinión que entregó el presidente del Partido Comunista sobre las razones que puedan existir para entender la conducta de gente como Jackson o como Boric, ¿no? Entender no significa justificar, pero uno puede y tiene la obligación de saber para dónde van las micros. En este caso, para subirse, si no se baja. O sea, puedes quedarte abajo también, ¿no? Puedes hacer lo que tú quieras con la micro. Pero lo que pasa es que aquí hay ya la necesidad de mirar lo que ocurre como posible término de este proceso. Y hay quienes están pensando, uno, salvar el gobierno de Piñera, que lo han salvado con este acuerdo hasta ahora, Porque el acuerdo termina justamente cuando termina el gobierno de Piñera. Exactamente. O sea, ustedes sacan las cuentas, los seis meses prorrogables, y el señor, tiempo de... Y el señor Piñera entonces, firma va a firmar la constitución. La nueva constitución. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hay una maniobra que está muy clara, está calculada. Si todo continúa como está. De tal manera que todo continúe bien, termine ese gobierno, y por lo tanto las fuerzas que firman la constitución pueden postular a un nuevo gobierno. De eso se trata, de continuar en el poder. Pero la oposición, o la llamada oposición, parte del Partido del Orden en los términos de Mulé, claro, también saca sus cuentas. Y la Concertación sola se da cuenta que no tiene la fuerza para ganar el gobierno. Y ahí aparece la movida de un grupo nuevo, emergente, que contó con gran simpatía en la última elección y que pudiera proyectarse como alternativa con el apoyo de la Concertación. ¿Ya? Y entonces podríamos ver encaramados al poder a otros personajes que en este caso, bueno, ya representan las figuras de Jackson y Boric. Y eso podría explicar en parte, y eso es lo que nos ha indicado el presidente del Partido Comunista en esta conversación, así podría es. Explicar en parte la extraña conducta, que les va a costar caro, como tú estás señalando, Hugo. Así es. Bueno, estamos llegando al final. Fíjate que llega una información de la ratificación de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. Mediante un decreto ya se reiteró, se reafirmó, de que no hay responsabilidad penal para la policía y las Fuerzas Armadas en los casos de represión. No, pues es que bueno, aquí tampoco lo hay, a menos que se meta la fiscalía, porque son sumarios administrativos. Las dictaduras funcionan así. Esto es una dictadura en Bolivia, para tenerlo claro. Pues es que esto no es un proceso normal. Ellos asumieron y se tomaron el poder. En Bolivia, la actual presidenta es una dictadora y se tomó el poder, obviamente con la... el visto bueno de las Fuerzas Armadas, de la policía y de la derecha. Oye, algo que tiene también indignado ya, reflexión final. Es el tema de todas las declaraciones del presidente Piñera, de ministros y de parlamentarios de derecha respecto a los derechos humanos en Venezuela. Y ahora, respecto a los derechos humanos en Chile, hay un ¿cómo silencio, se dice? ¿Cri-cri? Hay un silencio profundo, ¿no es cierto? El minuto de reflexión de cada cual. ¿Quién ya comienza? Ya hizo el mío. Sí. ¿Ya lo hizo? Sí. Ya. O sea, ¿no tiene más que decir? ¿No? ¿No tiene más que decir? No. Yo tengo algo que ha dicho varias veces Javier, a puntualizar esto de la declaración de unidad social y estar atento, porque sí, está el tema de la discusión en el Congreso, del acuerdo de estos partidos, pero estar muy atento a lo que va a pasar con el movimiento social y la sociedad civil en estos días. Perfecto. Sí, Javiera. Yo incorporarme a eso, creo que hay un tema que está inconcluso, que se desprende, bueno, de este acuerdo, que yo comparto con que esto es un avance que es de la gente que se ha movilizado, es un avance de la gente que es perjudicada por este sistema. Para mí, de verdad, no representa un avance de los partidos políticos porque, insisto, ellos no nos hicieron ningún favor. Ellos lo que están haciendo es responder de forma acotada a una demanda que tiene legítima, que tiene el pueblo de Chile, y en ese sentido plantear mi preocupación por el tema de los dos tercios, plantear mi preocupación por esta comisión técnica. Hay un tema también que le da con respecto a los mecanismos de elección de... como esta asamblea o convención que se vaya a conformar, donde es difícil también que los dirigentes sociales puedan ser parte de ese espacio, cuestión que a mí me parece que no es positiva, sino que al contrario es negativa. Eso por un primer lugar, y que aquí todavía no hay una ganada concreta, y eso no lo digo en un sentido negativo, sino que lo digo en un sentido positivo. El viernes se volvió a congregar gente en la Plaza Italia. Hay un sentimiento muy amplio respecto a la impunidad, respecto a la letra chica. Aquí hay desconfianza legítima por parte de la ciudadanía que se ha movilizado. Y yo creo que el llamado, al menos que hago yo en mi reflexión, es a seguir ocupando los espacios. Hoy día, después de un mes de movilizaciones, logró correrse un poco la barrera, pero bueno, el que no haya letra chica, por ejemplo, en esta nueva constitución va a depender exclusivamente del nivel de conciencia que como ciudadanos movilizados podamos adquirir, y en ese sentido creo que es importante permanecer en la calle. Don Patricio Palma. Y mira, yo quiero expresar mi personal y muy grande alegría por lo que ha sido capaz de hacer el pueblo de Chile. Y, digamos, para graficarlo, si uno compara un programa de estos que hacemos del año pasado, de un año atrás, y lo compara con lo que estamos haciendo ahora, va a sacar una conclusión directa. Era muy difícil hablar de política en el seno del pueblo el año pasado. Se hablaba de reivindicaciones justas, pero no necesariamente vinculadas a la política. Y hoy día lo que ha ocurrido es una maduración política del pueblo de Chile de extraordinaria profundidad, que yo creo que nos debe llenar de alegría, porque es una manera de crecer como ciudadanos organizados en este país para plantearse la solución de los problemas de fondo, que hacen a veces imposible solucionar los problemas cotidianos. Entonces, el que hoy día, en pocos meses, en pocas semanas de movilización, se haya pasado de una reivindicación económica justa, importantísima, a la causa necesaria para solucionar la reivindicación económica, que es una nueva constitución, es un avance en la conciencia popular de extraordinaria significación. Y yo creo que cuando decimos hay que poner en primer lugar lo que consiguió el pueblo movilizándose, pero por una causa política como es nueva constitución, decimos una tremenda verdad, ¿no? Hay que valorarla, hay que valorar porque se le infringió ya una gran derrota a las fuerzas de la derecha chilena, que se vio obligada a hacer este cambio cosmético, a buscar una forma de salir del paso. Capaz que lo logren, capaz que no, eso está por verse. Pero que ocurrió el fenómeno y que tenemos un pueblo movilizado en la calle exigiendo sus derechos económicos, sociales y también políticos, es una realidad que a mí por lo menos me llena de alegría. Dejamos hasta aquí este espacio, entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación es a continuar en la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.